Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead, emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias. Bienvenido tanto si nos escuchas a través de la FM, ya sea en Asturias por el 107.2 de Radio Ujo, como si nos escuchas a través de Rock Invierzo en el 96.1. Bienvenido también si nos escuchas a través de internet, en TNT Radio Rock, en Saltomata Radio Rock, en Radio Cuca de Oviedo, o en Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. Y por supuesto también un saludo a los oyentes de Radio Ujo en internet y a los que simplemente nos escuchan a través de diariometalhead.com o desde cualquiera de nuestros podcasts alojados en iVoox, Asaltomata Radio y Archive. Bienvenidos todos y un saludo de Larry Lanner que te habla y de Maitane Fernández, sin cuyo apoyo incondicional todo esto no sería posible. Bienvenidos, buenas noches, Metalheads. Hay semanas que hacer radio se pone muy cuesta arriba porque el trabajo, lo que te da de comer, pues te absorbe y llegas realmente agotado a casa física y mentalmente. Esta es una de esas semanas y espero que el esfuerzo merezca la pena y que el programa os guste. Teníamos que hacerlo y me siento obligado a hacerlo porque, entre otras cosas, estos días han sido días de muchos mensajes de cariño, de amistad. Y no solo de palabras, sino también de obra, de gestos muy importantes por parte de mucha gente. Y es por ello que no podemos fallar. Por muy duro que se nos haga alguna semana, no podemos fallar. Así que aquí estamos de nuevo. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por el apoyo recibido estos días por parte de la emisora de esta casa de Radio Ujo. Y bienvenidos a Diario de Metalhead. Un saludo de parte de Maitane Fernández, de Larry Runner y de toda la gente que forma esta familia llamada Radio Ujo, que sigue adelante gracias a vosotros. Bienvenidos, Metalheads. Ben Bloodsucker con un nuevo tema en esta ocasión acompañado de Snowy Show. El título de la canción lo dice todo: Metalhead. Z-Live confirmaba hace unos días lo que parecíamos a catavoces, y es que no va a haber edición 2021 y pasa todo a 2022. A cambio, una gran confirmación, un gran cabeza de cartel, Blind Guardian en Zamora. Será un alucine ver a Blind Guardian en Zamora. Sonaba Born in a Morning Hall. ¡Seguimos! diario de un metalhead. El disco es tan bueno que sí o sí tenían que pasar por aquí, por Diario de Metalhead. Estamos hablando de Drama, que vuelven 10 años después de haber sacado su primer álbum. Regresan con Alter Ego, un discazo de hard rock con muchos matices que me ha dejado perplejo. Hoy vamos a hablar con Chema García, con el padre de esta obra. Suena Volar. Tú eres eco y yo la voz, en un mismo corazón, se hace cuando estoy contigo y vuelas conmigo, me haces volar con el roce de tus manos, tan alto que me parece estar tocando el cielo. No caeré si tú vuelas a mi lado y viajaremos juntos. Al otro lado de la línea tengo ya a Chema García, uno de los padres o el padre creador de este alter ego de Drama. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Hola Larry, es un placer hablar contigo para tu programa y para tus fans. Iba a darte la enhorabuena por el discazo, pero más que nada lo que tengo es que darte las gracias, porque tú no sabes las horas que llevo últimamente de diversión escuchando este disco, tío. Pues me alegro mucho, las gracias tengo que dar yo a ti, porque bueno, siempre mola escuchar que a una persona le ha gustado tu disco, y como tú me lo has estado diciendo off the record, que te ha molado mucho el disco, y bueno, para mí es un placer. Sí, este es de los discos que se queda una temporada grande ahí en el frontal de la estantería, porque la verdad es que me chifla, tío. Oye, ¿por qué has tardado tanto en volver con drama? ¿Por qué tanto tiempo? ¿10 años? Pues mira, yo no me dedico a la música, como tantísima gente, ¿no? Que tiene su grupo, pero no es su trabajo. Entonces, por tiempo, también yo tengo hijos, es de una edad ya que el tiempo no lo puedo emplear tanto en la música como cuando era más joven. Entonces, por eso básicamente, yo tenía el proyecto, digamos, aparcado ahí, pensando en recuperarlo alguna vez, pero la verdad es que sí ha pasado mucho tiempo, pero bueno, la verdad también creo que era el momento ahora de sacar estas canciones, porque la verdad es que tardo mucho en componer y cuando veo que están todas ok, pues es cuando lo saco. Para hacer un disco así, yo creo que los hay que tener bien gordos, y te digo por qué. Porque hoy, bueno, la mayoría de los discos que nos llegan son discos de música cafre, ¿eh? Ya sabes, de enfadaos, como dicen mis amigas, ¿eh? Y tú vas y sacas un disco en el que fluyen los sentimientos, es algo que no está de moda. Bueno, la verdad es que no busco que esté de moda o no. Lo principal es que a mí me guste, es lo principal. Yo las canciones hago lo primero para que me gusten a mí. Y luego, pues si le gustan a más gente, pues de puta madre. Parece que cuando uno escucha música así, melódica, así jarroquera, parece que incluso en España todo el mundo compone en inglés. Quizás hay vergüenza cantar según qué cosas en español, que hay que ser un poco más valiente. Pues puede ser, sí. No sé si te doy la razón en que no está muy visto, ¿no? Aquí en España. Puede ser. La verdad es que no sé. Yo creo que las canciones en español, nosotros siendo españoles, es como mejor puedes expresar tus ideas, ¿no? Uh-huh. Cantar en inglés, eso es una opción que no he barajado nunca, hacer las canciones en inglés, puesto que no podría expresarme como quiero. Pero eres un... es que las letras son pura poesía. ¿Eres un poeta frustrado, un poeta oculto? Porque escribes muy bien, tío. Bueno, yo creo que ese es el fruto de muchos años haciendo canciones. Aunque no todas ven la luz, pero sí, llevo muchísimo tiempo haciendo canciones y le doy muchas vueltas a cómo trabajar, a las letras, a la música, a todo. De esta forma, muchas gracias por llamarme poeta, no me lo han dicho nunca. Ah, no, es que, joder, la verdad es que las letras son acojonantes, tío. A mí me flipa la música, pero las letras están a la altura totalmente. Sí, creo que es que una canción tiene que ir, la letra y la música tienen que ir de la mano. Si tienes una canción que musicalmente entra muy bien y luego la letra es un poco floja, pues la verdad es que no mola eso. Bueno, depende, ¿eh? Tú ponte el Bad Medicine de Bon Jovi y ya verás. Sí, tienes razón. En el álbum hay, bueno, hay muchos temas a tratar. Hablas de ecologismo, hablas de inmigración. Hay una canción donde hablas del Alzheimer, o al menos así lo veo yo. Luego hablaremos de esos temas, pero lo que hay es mucho amor y desamor. ¿Tanto has sufrido en ese aspecto o es que te pones en la piel de otros personajes? Pues sí, es más bien lo segundo. A ver, hay alguna canción que es personal, pero son muy poquitas, a lo mejor una o dos. Una de las, por ejemplo, las dos canciones que hay de amor positivas, porque tenemos de las dos clases, tenemos de amor y desamor, las que hay de amor positivas sí son personales y luego alguna negativa también, pero la gran mayoría son historias, bueno, en las que intento meterme en la piel de un personaje y que todo el mundo que escuche esa canción se pueda sentir identificado con algún momento de su vida, básicamente. Hay una letra que a mí me tocó especialmente la fibra, que es cuando se pierda lo que fui, porque ahí hablas del Alzheimer de una forma muy, pues como muy sensible, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo trabajo con ancianos, llevo desde hace 20 años trabajando en una residencia de ancianos. Entonces es un tema que me toca de cerca. Luego mi abuela también tuvo Alzheimer, entonces sí, es un tema que traté con mucha sensibilidad. Caminar en ningún lugar, entrar al reino del olvido, sin saber cómo despertar. abismo entre tú y yo. Oigo tu voz al otro lado. Todavía siento el calor, aún siento el roce de tus manos. Yo no elegí partir así, lejos de ti, lo siento. Cuando no sepa dónde estoy, de dónde vengo, a dónde voy, nunca me sueltes de la mano si no recuerdo quién soy. Cuando se pierda lo que fui, cuando no vuelva junto a ti, cuando tu voz haya olvidado. La semana pasada charlaba con Roberto Espinosa, el vocalista de Echo. En su álbum tienen una canción titulada Éxodo, que trata sobre la inmigración, y aquí tenéis Extraños. Es imposible abstraerse ahora mismo de lo que nos pasa alrededor, ¿no? Y falta humanidad, necesitamos más gente que piense así, ¿no? Sí, además creo que es el tema más carroquero del disco. Y está cantado con muy mala hostia, porque creo que es como que cantar esos temas. El racismo al día de hoy es una puta mierda, lo ha sido siempre, pero al día de hoy, en los tiempos en que vivimos, que siga habiendo racismo y que gente que sale de su país buscando simplemente vivir dignamente y que se tope, llegue a otro país, se tope con vallas, se tope con odio y con esta mierda, pues es triste. Tienes contigo a Quique Fuentes, que canta todos los temas, pero esa no era la idea inicial. Cuéntanos cómo fue la entrada de Quique para luego quedarse. Pues es curioso porque, yo tenía en un principio pensado hacer el disco con varios cantantes, ¿no? Y Quique fue el segundo, el primero fue Baol, que sale en el disco en dos bonus tracks. Baol Bardot, el cantante de TNT, fue el primero con el que contacté y el primero que me grabó dos temas, ¿no? Y Quique fue el segundo. Y bueno, es que quedé flipado. Con Quique quedé, es un cantante tan completo y tan bestia que me enamoré de su voz, él se enamoró del proyecto. En el principio grabó dos canciones. Hablábamos por WhatsApp todos los días y me decía, venga, mándame otra, que te hago otra, y al final se quedó en el disco porque creo que se podía hacer con todas las canciones, llevarse a su terreno y quedar pues un trabajo como ha quedado de 10. En el álbum viene uno de los temas grabados con Baol. La verdad es que bueno, yo he escuchado los dos, Volar y Lluvia. Y si me permites el apunte, me encanta cómo canta también Baol, pero yo creo que el álbum gana en personalidad con Quique, porque quizás Baol, pues al final hace sonar un poco a TNT, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Quique lo bueno que tiene es que es un cantante que no se parece a nadie. O sea, aquí en España estamos acostumbrados a ver muchísimos cantantes, bueno, que imitan a Leo, imitan a José Andrea, y Quique es un tío que tiene una personalidad acojonante, y es lo primero que me gustó de él. Entonces creo que sí, que le da un toque a las canciones que suenen, o sea, las canciones de Drama de por sí son difíciles de catalogar y de parecerse a otras bandas, pero con la voz de Quique, pues lo multiplicas, ¿no? Eso. Bueno, en teoría eras conocido por haber sido el teclista de Nocturnia, también productor de la banda posteriormente. Siendo teclista, cuando me puse a escuchar el álbum por primera vez, pues pensaba en que iba a haber ahí pues las típicas teclas ahí grandilocuentes, las instrumentaciones ahí exageradas, pianos a retorcer, y para nada, todo suena muy equilibrado, has grabado todo con un gusto muy exquisito, los teclados van de la mano de la guitarra, no la pisan. La verdad es que te has portado muy bien para ser un teclista. Bueno, teclista era en Nocturnia, pero claro, yo no me considero teclista, sí. Soy teclista, soy guitarrista, he tocado, también tengo un disco en el cual he grabado el bajo únicamente, o sea, yo las canciones las hago sin pensar en si deben llevar más teclados, más guitarras, más llevar dos solos, no, las hago que suenen equilibradas, como tú dices. ¿Y cómo haces a la hora de componer? ¿Cómo nacen los temas? ¿Con una guitarra o con un piano? Pues de ambas formas. Hay veces que surge tocando el piano una idea, otras veces estoy con una guitarra acústica y surge una idea y bueno, lo primero que hago es grabar con un pequeño boceto, ¿no? Ya sea con la guitarra, con el piano y a partir de ahí empezar a construir. Luego las letras y la melodía vocal lo dejo para el último. Es un álbum que a mí me ha traído además buenos recuerdos de cuando eras un chaval, porque hay temas que te recuerdan a bandas que te marcaron un poco. Yo era muy, muy fan de Sangre Azul, por ejemplo, y hay canciones como Vida, Si te pierdo, sobre todo, o 100.000 estrellas, que me recuerdan mucho a aquella banda. Yo no sé si para ti es una banda cercana o es algo que, sí, que te quedará. La verdad es que yo me crié escuchando Sangre Azul. De grupos españoles era lo que más escuchaba de pequeño. Sangre Azul y Balón Rojo. Y sí, puede ser que se note esa influencia un poco. Uh-huh. Hay cosas que, bueno, por ejemplo, es que, claro, uno cuando necesita hacer una crítica de un disco, pues para expresar un poco lo que siente, lo que recuerda, siempre da nombres de referencia, ¿no? Para cuando alguien, si no haya escuchado todavía, si se permite el lujo de leer la review, pues busca un poco también referencias y nosotros, los que escribimos, intentamos dárselas. Por ejemplo, pues no sé, hay cosas como, por ejemplo, Solo Tengo un Corazón, que me recuerda un poquitín a Avalanche. Sí, también es otro grupo que me ha podido influenciar mucho, porque la verdad es que he seguido todos sus discos desde sus inicios y hoy por hoy es la banda que más me gusta en España. Entonces sí, puede ser que esa influencia esté ahí patente. La verdad es que, bueno, que es claro, si alguien me pregunta, oye, ¿qué hace Drama? Pues les voy a decir hard rock, pero con muchos matices, porque aquí hay un poco de todo, bebes de muchas fuentes y al final es... Hay partes muy muy heavy también, ¿no? Sí, la verdad es que eso también es fruto de escuchar mucha música. Yo escucho muchos estilos. Dentro del hard rock, bueno, escucho power metal, escucho metal progresivo, escucho muchos estilos. Entonces, eso también se plasma en el disco. He intentado que la línea sea más hard rockera que otra cosa, pero sí que puede haber detallitos y tintes de otros estilos. Lo que hay son muy buenos estribillos, que haces que, claro, al final la canción se te atrape, te acabes enganchando y vengas como hoy yo viniendo de trabajar en el coche, pues con la música toda hostia y cantando. ¿Es difícil crear esos estribillos, llegar al estribillo, como decía Rosendo? Sí, sí, es bastante difícil a veces, pero creo que es fundamental. Yo creo que una canción se debe empezar por ahí. O sea, si tienes un estribillo, a partir de ahí... seguir y hacer el tema, porque el estribillo es lo más cantable. Entonces, si el estribillo engancha, ya tienes media canción hecha. Has grabado toda la música del álbum. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuánto tiempo hay detrás de esta grabación? ¿Cuánto trabajo hay? Es que ni lo sé, tío. Muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que empecé hace 4 años a grabarlo. Lo que es componer y grabar temas empecé hace 4 años. Entonces hay muchísimas horas. La gente no se hace una idea, cuando sacas un disco no se hace una idea del curro que hay detrás. O sea, alucinante. Yo llevo, pues eso, 4 años con las canciones. Es, la verdad es que es algo, es tu hobby, ¿no? Entonces no lo haces, lo haces con mucho cariño y mucho amor, le dedicas todo el tiempo que puedes y no, no te cuesta, pero sí es muy costoso grabarlo. Viene un, en un digipack, que es como más me gustan a mí los discos, y viene una portada que necesitaría que me explicaras un poquito. Bueno, pues la portada, ¿te refieres? Sí, la portada, sí. Viene ahí como la portada, bueno, pues quería expresar, es como un hombre como resurgiendo, ¿no? De, uh-huh. de sí mismo. La portada, quería expresar eso. Al haber pasado tantos años de la edición del primer disco, pues quería expresar eso, ¿no? Y luego Alter Ego es como un resurgir, y luego Alter Ego simboliza como que es otra parte de mí, el disco, ¿no? El primer disco era mucho más oscuro y más intimista, y este disco es un poco más optimista, y es lo que quería reflejar. Ya sabemos que cómo están las cosas ahora mismo, aunque bueno, vamos viendo un poco la luz con el tema de la vacunación. Pero hay idea de llevar esto al directo, porque yo soy de los que pagarían la entrada gustoso por ver a Drama en vivo. Pues a ver, de momento no somos un grupo como tal, o sea, sabes que yo he grabado toda la música y está aquí que conmigo, pero para eso habría que tener músicos, y también es una inversión de tiempo del cual ahora mismo yo no dispongo. Entonces a corto plazo no vamos a tocar. Luego ya se verá, dentro de un tiempo ya veremos. ¿Y próximos retos? ¿Habrá un tercer disco? Sí, seguramente porque yo no puedo estar sin hacer música, entonces seguramente sí, también tengo otros proyectos por ahí, con Kike también tengo un proyecto de metal progresivo, pero sí, seguramente muchas de las canciones que voy componiendo vayan al cajoncito de Drama y las vayamos dando forma, segura. ¿No se ha quedado ninguna fuera? Sí, de hecho se han quedado tres temas fuera. Uh-huh. No porque no fueran buenos, porque yo, la verdad es que si escribo un tema hasta el final, creo que merece la pena, creo que es porque merece la pena. Y el que se queden fuera de un disco o tres canciones más bien porque se me quedaba muy largo, ¿verdad? Pero no porque fueran malas canciones, entonces seguramente las recuperaré para un futuro disco. Uh-huh. ¿Y la versión de Bardot de Lluvia solo sale en digital o va a salir a lo mejor en un próximo disco? En el disco solo sale la versión de Baol, la del tema Volar. Sí. La otra se ha quedado para edición digital. Nos prometes que vas a ver va a haber un tercer disco, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, de momento vamos a estirar este porque es un muy buen disco, ya te lo decía al principio, y a micro cerrado, a mí me ha flipado muchísimo. Ha sido un gran descubrimiento lo de Kike, porque no le conocía, y la verdad es que me ha dejado flipado, es un cantante inmenso. Y yo creo que va a ser un cantante que va a hablar, ¿eh? en un tiempo va a dar que hablar, porque el tío es una mala bestia. Sí, sí, sí. Además es que es lo que tú dices, tiene una voz muy personal y la gente que es así, que no es, que no te recuerda a otro, son las voces que al final te quedan, las voces que la peña quiere, ¿no? Y que además que lo haga tan de puta madre, porque bueno, tú puedes tener una voz personal y a lo mejor no transmitir, pero claro, reúne muchos factores. Sí, sí, y además, creo que es un cantante que se le dará reconocimiento tarde o temprano. Sí, sí, yo creo que este hombre se va a hacer famosete porque tela, además que creo que puede cantar cualquier tipo de estilo. No sé si el tío hace culturales, pero... Sí, también, sí. O sea, en el proyecto que tenemos progresivo, el tío... Mete guturales, mete voces líricas, es un máquina. Sí, sí, la verdad es que es un fenómeno, a mí me ha dejado flipado también. Pues nada, Chema, que muchas gracias por haberme recibido esta noche y que nada, que seguiremos dándole caña a este alter ego y pinchándolo en el programa porque necesitamos que la gente conozca discos como este. Pues muchas gracias a ti, tío, porque la verdad es que también las bandas necesitamos apoyo de vosotros y... sobre todo cuando somos bandas no muy conocidas, entonces muchas gracias a ti. Nada, con discos así da gusto, es muy muy fácil todo. Bueno, gracias. Pues nada, un abrazo, a cuidarse y gracias por tu música. Un abrazo para ti. Yeah.

trabajan en un nuevo álbum del que pronto nos dicen que tendremos videoclip de adelanto. Se llaman Crusade of Bars, también han apoyado a Radio Ujo, por eso suenan también esta noche, para devolverles un poquito ese favor. El tema es The Rise of the Kraken, ya tiene algún tiempo, ya es de hace un par de añitos. Salió en noviembre del 2019 con ese disco Tales of Beast and Bard, su último álbum. Así suenan de bien, Crusade of Bards. Nos vamos, llegó la hora de la despedida. Volvemos el domingo a las 7 de la tarde y el próximo jueves, por supuesto, a las 11 de la noche. Nos vamos con la música de Escapeland, otra banda solidaria. Suena para terminar la noche de hoy, Evil. Gracias, Escapeland, gracias a todos los que habéis colaborado y seguiremos pinchando música de las bandas que nos han ayudado. Un abrazo, nos oímos, chao. Go.